7, 9 de la mañana con 17 minutos. Estamos en el café de la mañana. A ver si Don Nicky me cierra el micrófono, que le estoy diciendo hace rato que me cierre el micrófono porque le escucho que ya aprendió a contar. 1, 2, 3, 4. Va a mandarlo a cabina. Aprendió ya a contar. Bueno, por lo menos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Le decimos a toda la gente que hasta ahora está pendiente siempre a través de Eurolatina 107.1. La emisora que suena y produce el café de la mañana directamente para la 96.0 en Santiago de Cali. La gente que a esta hora está en la capital del Valle del Cauca, obviamente escuchando Oriente Estéreo. Para todos ellos, un fuerte abrazo. La verdad que se les quiere de gratis y sin IVA, como dirían por ahí en algún momento. Bueno, muchas cosas para contarle en el fin de semana, pero muchísimas, que pasaba el fin de semana. Vamos a contarles absolutamente todo. El horóscopo, el clima que mejora. Oiga, pero lo raro es que mejora hoy y mañana parece que se vuelve a poner chungo de nuevo. Increíble, ¿no? Esto del tiempo es una cosa muy brava. Muy brava, muy brava. Don Nicky, buenos días, ¿cómo está? Buen día, profe, ¿me escucha? Perfectamente, y ya sabe que... Ah, del humo. Hasta cuatro. ¿El quién? Ahí abajo hay un aparatico que es como mic. Dice mic. Sí. Cuando sí. No estamos al aire, ya, lo pincha y ya. Ah, entendido. Vale, vale. Ah, bueno, no. Genial, profe. ¿Qué tal? Vea, el fin de semana. Muy bien, profe. En faena me tocó ayer jornada doble de repartos ahí en el chino. Y estuve en muchos sitios. Levántate. Y encontré muchos ascensores que no tienen el botón que yo le decía que ya no existe. Ah, ¿usted sigue con eso todavía? No. Hombre, es que me dejó preocupado. La última vez que usted me habló, usted me dijo que había estado en un ascensor y que había encontrado el botón y que funcionaba. Claro. Normalmente funciona. Claro, pero yo le conté a usted en la noticia inútil, en la pregunta inútil, que ese botón había desaparecido en 1991 con la nueva regulación de los ascensores. O sea que ese ascensor donde usted ha estado es de antes de esa regulación. Pero de todas maneras, en todos los ascensores está, menos en los de Valencia. Le mandé 8 fotos de ascensores, profe, sí, en sí, los que estuve. Yo le decía, este está peor que ese. Cuando usted le hace algo a una mujer, que lo decimos con mucho cariño, no se van a molestar. Claro, profe. No, lo siempre olvidan con mucho cariño. Nunca. Así está usted con el tema del ascensor. Bueno, y además de buscar ascensores con botón que ya no existen de salida o de parada, no sé qué es lo que usted dice. ¿Qué más hizo? Profe, no, nada, estuve allí camellando porque me tocó doble jornada y entonces estuve hasta noche preparando material, profe. Hoy le traje música variadita. Le traje Billy Pontoni, le traje... Ibrahim Ferrer. Hoy le traje musiquita también de esta chica de Rihanna, que también está de cumpleaños el día de hoy. También le traje musiquita de gente pues que tiene que ver también con el fantástico mundo de la salsa. Ismael Miranda también está de cumple hoy. El señor Kurt Cobain, líder de la banda Nirvana, también de cumpliría pues años hoy. Y Billy Pontoni, que ese también lo conoce usted, y esa es la primera de las efemérides que más adelantico le voy a estar poniendo, porque ahí he hecho una entrada especial con otras conmemoraciones. Entonces les recomiendo que esa sea la primera efeméride que ponga. La de Billy Pontoni. Claro, profe, porque ahí le voy a estar contando información muy importante de otras celebraciones. Vale, perfecto. 9 de la mañana, 22 minutos. ¿Tiene usted ahí los WhatsApp para que la gente nos escriba, don Nicky? Sí, profe. Denme un segundito. Vale, lo vamos repitiendo. Bueno, pues sí. Ya en un ratito, profe. Contarles tengo... antes de que usted venga con el tiempo. Exacto. Contarles, por ejemplo, que mañana hay Champions nuevamente. Regresa el Real Madrid, el campeón. Ah, bien, ya profe. Hoy está viajando a Liverpool, la tierra mojada. Eso va nunca ya. Para de llover, qué aburrido que es Liverpool. Uno mucho va con frío, profe. Ilusión, uno va con esa ilusión, la tierra de los Beatles y, o los Beatles, como él quiera llamar, y chévere, chévere. Pero no, hermano, eso es aburridosísimo. Lo mismo que Londres, o sea, son bonitas, ¿no? Son bonitas, pero no son para estar mucho tiempo ahí. Ya, el frío no lo deja gozarse la ciudad. No, no, para nada, es súper aburrido. Ya también me has escrito por acá, Vivi, que está lista con el horóscopo, de modo que empecemos de, como dice la canción, como dice un, ¿cómo es que le llaman ahora? ¿Influencer? ¿Así es que le llaman? Sí, los influencers. Sí, sí. Los famosos influencers. Ya, ya, ya. Diría, ¡empecemos! el estado del tiempo de una vez. Hágale. En el café te presentamos. Te presentamos. En el café te presentamos el estado del tiempo. Así amanece tu ciudad. ¡24! ¡Nicky! ¿Usted tiene el tiempo? Profe, sí, le tengo el estado del tiempo para hoy. Empecemos con la ciudad de Valencia, profe. Le voy a estar también dando el tiempo en Madrid y también el tiempo en Vitoria-Gasteiz. Bueno, profe, entonces le cuento. Para el día de hoy, en la ciudad de Valencia, en este momento 12 grados centígrados, precipitaciones 1%, humedad 55%, viento 5 kilómetros por hora, el tiempo está soleado, la máxima para hoy van a ser 17 grados, la mínima van a ser 7. El tiempo en Madrid, 10 grados centígrados en este momento, el tiempo soleado, precipitaciones 0%, humedad 60%, viento 8 kilómetros por hora. La máxima para hoy va a ser 20 grados y la mínima va a ser de 6 grados centígrados. Un segundo, profe, que se me extravió aquí. Gasteiz. Vale. Vitoria-Gasteiz para el día de hoy, profe. En este momento, 6 grados centígrados de temperatura. Ajá. La precipitación es 2%. Humedad 96%, viento 5 kilómetros por hora, el clima está en niebla. La máxima para hoy van a ser 19 grados centígrados y la mínima va a ser 4. Y le doy el tiempo para la ciudad de Cali, Colombia, que en este momento también están conectados a través de 96.0. 22 grados centígrados, 38% de posibilidades de precipitaciones. Humedad 95%, viento 3 kilómetros por hora, el tiempo está mayormente nublado. La máxima para hoy van a ser 26 grados y la mínima 18 grados centígrados. Este es el tiempo aquí en el Café de la Mañana. 9 de la mañana, 26 minutos. Gracias, mi estimado Nicky, con el tiempo. Gracias, el tiempo. Y como los chavales ahora no hacen caso, yo le he dicho a ustedes que no se confíe, que los ordenadores se pegan. Pero los chavales no hacen caso. Profe. A veces, Dios mío, pasa. Ah, ¿no? A veces, ¿cómo? La tecnología. A veces, no. Casi siempre pasa, ¿eh? Casi siempre pasa, ¿eh? A veces la tecnología nos golpea un poco, profe. Sí, oiga, a propósito de eso, están ordenando a Tesla que retire carros, vehículos, coches. Profe, ¿es qué? Porque está produciendo locura cibernética y se pasan de un lado a otro. Profe, es que esa parte de la automoción de esos coches, eso como que no se lo han terminado de inventar, ¿no? Eso, sí, pero bueno. Mucho problema con esa parte, sí, de interactuar con la gente. Recuerdo el año pasado un coche que estaba llegando, la persona se estaba parqueando y el coche arrancó. Arrancó, sí. Y empezó a atropellar cosas. Por allá fue y terminó. Eso me hace acordar esas películas futuristas donde la máquina se revela. Ya sé lo que le da la gana. El apocalipsis, profe. El apocalipsis. Bueno, tampoco, profe, Terminator. Ya. A propósito, de coches que no son Tesla, menos mal. Menos mal. Un saludo para todos los repartidores que a esta hora están en sintonía nuestra. Están por las diferentes vías, las diferentes calles. Un abrazo fuerte para Fran, para JJ, para John Jairo, para Jimmy, para toda la gente que está repartiendo varias situaciones, ¿no? Muchos llevan los alimentos, otros llevan la prensa, otros llevan las muestras biológicas a los laboratorios. Bueno, para todos ellos que están en sintonía, y no solamente los que van en los coches, también como el tiempo no está malo, está bueno, hay bicicleticas que hacen el servicio también, por esta época ya cuando se va acercando el verano, se va cambiando los automóviles y lo van poniendo menos preocupante y menos que ocupan espacio. Pero de todas maneras, para todos los repartidores, un abrazo fuerte, muchachos, ustedes que hacen parte de esta programación de Eurolatina. Y la verdad que es una pasada, che, porque por toda la ciudad se escucha. Y los que van conduciendo los taxis en la ciudad de Cali a través de la 96.0, un abrazo fuerte para todos ellos. 9.29, vengo con Karol G y Romeo Santos, viene Grupo Niche, viene Milly Quesada, Héctor Acosta el Torito, y venimos con el horóscopo del primer bloque. Y le damos el tema del día más de un ratito. Ah, sí, no, ¿sabe qué? Démelo, un momentico, es que como hoy estoy en satélite, llamando a control, sí. No responde. Ay, tranquilo, profe. Allá, el tema del día, a ver. Vea, el tema del día es así muy fácil de entender, como siempre. Vea, usted nos va a describir. A ver, si compararas tus habilidades en la cama como un fenómeno natural, ¿cuál escogerías? ¿Usted cómo se siente con su talento en la cama? ¿Para bien o para mal? No, pero a ver, está como enredado eso. No, porque tranquilo. Porque yo imagino que eso tiene su desarrollo. Alguno se considera la cadera biónica. Por ejemplo. Sí, como también habrá gente que se considerará, no sé, una tormenta en la cama. Otros, o sea, ¿cómo se califica usted en la cama? No, pues exacto. Esa es la idea. Ah, pero catalíceme el concepto para que la gente me entienda, pero usted empieza a decir, es que los movimientos hipotéticos de la hipotenusa que bajó de la parte exterior de las galácticas, los muchachos ahora, ¿por qué se enredan para decir coco? Pero, profe, ¿cómo se siente usted en la cama? ¿Cómo se califica? Más fácil. Exacto. ¿Qué pasó ahí? Sí. Bueno, ya. Pero, ¿cómo se califica? Pero, profe, comparándose con fenómenos naturales, ¿no? Ah, tiene que... Ya. Mire, por ejemplo, aquí tengo el primero. Entonces, ¿cómo se califica usted en la cama? No, espérele, tengo un oyente aquí. Con fenómenos naturales. Yo más adelantico me aviento. A ver, pero entonces, hagamos una cosa. Dígame. Ya que la puso tan enredada hoy lunes, hermano, que la gente está espesa después del fin de semana. Hágale una listica de fenómenos naturales. No, le voy a leer el primero que ya me llegó. Ah, ya, dígale. Vea, póngale cuidado. Sería un eclipse total de sol. Pasa una vez al año. Dura entre 2 y 3 minutos. Pero eso sí, una cosa digna de ver. Ya, ese es el consuelo. No, pero vea que el oyente entendió. El viejo. No, casi que dice, ¿sabe qué? El viejo Ricardo. Dura 3 minutos. No vuelve a pasar en todo el año. Pero qué bonito es. 9.31, ¿cuál es el tema del día? Repítalo, don Ricky, porque pero el tema del día, porque es muy fácil. Entonces, si usted se pudiera describir como un fenómeno natural con sus habilidades en la cama, ¿qué fenómeno natural sería? Uh-huh. Eso es. Básicamente, ¿sabes? Que puede ser una tormenta, un rayo, sí. Un huracán. Mira, aquí me llegó otro. A ver, dice: yo sería un terremoto de baja intensidad. Nadie sabe cuándo va a ocurrir. Hay ligeras agitaciones, unos segundos, y después de terminar, la posibilidad de réplica es casi que inexistente. Oiga, pero entonces tiene el autoestima bajo, sus amigos, ¿no? Toda la gente que... Eso está saliendo. Que va participando. Este se llama... Cristian, profe. Cristian. No. Tome café, mijo. Actívese pero... con un café mejor colacao y nusitas. No. Se le endulza todo y no. Solo le digan las hormigas, 9:33. Hágale, profe, dele play. Lo juro, no te vas a arrepentir. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café, el café, pruébalo. 9:43. 9:43. Tema del día. Si usted tuviera que compararse con un fenómeno físico en la cama, ¿usted qué sería? Ya uno dijo que era un arco iris, que porque duraba poquito, pero que era bonito. ¿Así fue que dijo Nicky? Nicky. Nicky no me coge el camino hoy. ¡Nicky! Se nota que es lunes. 9:44, ese es el tema del día. Usted puede mandarme un mensaje tranquilamente al WhatsApp y nosotros vamos leyendo. Voy a ver por aquí, que tengo respuesta ya. Dice, hola, ¿qué tal? Soy Carlos. No es por chicanear, pero yo sería como un huracán. No dejaría nada en ti. Muy bien, profe. Bueno. Ignacio dice, hola, ¿qué tal? Buenos días. El tema del día es un poco subjetivo, porque cada uno se cree el mejor de lo mejor. No, la idea, profe. Preguntarle más bien a la pareja que lo considera. Bueno, profe, dígame. La idea es que la gente se sincere. Sí, pero espera que tiene razón Ignacio, aunque no vamos a cambiarla ni nada, porque ya está establecida. Tiene razón que la gente dice yo soy el mejor. Ah, pero luego van y decepcionan. No, por eso te digo, pero es que como dice mi tierra, chicaneros hay por todos lados. Pero mire que ya Carlos dijo que iba que era como un huracán. Entonces, la gente que quiere enviar su mensaje, ¿ya tiene los números, Nicky? Sí, profe. ¿O lo está buscando todavía? No, aquí los tengo a mano, profe. Hágale, pues. Vea, más 34-632-890940. Ajá. Y más 34-691-868239. Entonces ahí, en cualquiera de los dos WhatsApp. Más 34-632-890940. Pues. O más 34-691-868239. Dice, hola, buenos días. No digo mi nombre porque... Tranquilo. El programa. ¿Por qué? Porque mi señora se va a dar cuenta que soy yo. Yo no sé. ¿Quién sabe quién? No doy nombre porque se van a dar cuenta que soy yo. Sí, no digo mi nombre porque sé que alguien está escuchando el programa. Pero, de verdad, yo sí soy un huracán. Vea. Ahí tiene. Repitamos el tema del día porque vamos a hacer varias conexiones, entre ellas el horóscopo, viene Mini Quesada que está ahí con el Costa del Torito, se nos viene el primer efeméride, y bueno, hágale sí. Don Nicky. Vea, fácil, si comparas tus habilidades en la cama con un fenómeno natural, ¿cuál fenómeno natural serías? Aquí yo tengo uno que me llega aquí de un oyente, dice... Saludos, no es por chicanear, pero soy la tormenta del desierto. Cuando paso, dicen qué polvero tan. Ya, ahí queda, ya. Punto suspensivo. Pero usted no ha visto que siempre dicen no es por chicanear. Ay, o sea, la gente te pone porque, claro, yo cada uno se cree el mejor en cada actividad. Sí, pero pues para quedar luego en vergüenza. Bueno, pero pues. Se le miden. Bueno, vamos a ver. Pero vamos es a ver. El otro que dice, no es por chicanear. O sea, la gente sabe que no se trata de chicanear, ¿no? Por acá me dice, hola, soy Elizabeth. La verdad, es un tema muy complicado porque la identificación tendría que darla la pareja. Mi pregunta es, ¿de verdad la gente está diciendo la verdad? Por eso digo yo, que se sinceren, digan yo soy así o soy asá. Sí, oiga, porque para chicanear. O que diga, yo soy la tormenta del rocío. Un rocillito nomás. Ay, profe. Oiga, venga, hay un tema. Cuéntame. Venga, espera un tico, momentico. Hay un tema porque no quiero que se me olvide. Este fin de semana tuve la oportunidad de hablar con mucha gente de la comunidad dominicana. ¿Y qué te dicen? Ah, estaban de celebración, profe. ¿Cómo, perdón? Que ellos estaban de celebración de independencia. Este fin de semana. Sí, profe. Sí, pero qué raro, no me dijeron nada. Y estaban era viendo otras cosas, pero bueno. El tema es el siguiente. Yo acabo de escuchar la bachata de Turizo, ¿no? Que se llama La Bachata. Sí. Y me dicen los dominicanos, o la gente que hablé, vaya, esas bachatas de ahora no sirven para nada. Y, pero a ver, ¿qué pasó? ¿Por qué? Porque echa así. ¿Por qué? Porque echa con tierra seca, que eso pega duro. Ajá. Y me dijo, mire, excepto... Y eso que yo le dijo así, un desconocedor de bachata, porque toca instrumento y todo, le dice, el único que medianamente sirve es el trabajo de Romeo con todos los que se le están haciendo al lado. Y me puso un ejemplo muy sencillo. Usted ha visto el tema Fama, ¿no? Me suena. ¿La bachata la ha escuchado o no? Sí, sí, me suena. ¿Le suena de Rosalía? Ah, ni que te pillé. No me suena, me suena. Pero un momentico, yo se la busco aquí. Y me dice, y la colocó, ¿no? O digo, parece que es una cosa bien pensada, ¿no? No es que, no que lo hizo con pasión y que todo lo nuevo no sirve y que lo viejo es mejor. No. Mire, escuche un pedacito. Ah, pero un momentico, que es que lo estoy pasando como no es. Escúchelo, un segundito. Aquí está ya. Eso es. Pero déjeme venir. Escuche La Fama. Le voy a poner un pedacito de La Fama. A ver. Y luego le hago la comparación que él me hizo. Okay. Además, entre otros los temas que está en el top 20 latino, ¿eh? Sí, señor. Ahí, 9:51, escuche. Y escuche, mi estimado Nicky, esta producción, que también es con la misma artista. Escuche. Okay. Mi canto es un lamento, ay, porque estoy enamorada y no soy correspondida, destrozada. Estoy por dentro. Un cigarrillo me acompaña al abismo. Igual que tú, no tengo suerte en el amor. Amar a ciegas te quita poder. Por el riesgo al corazón dañando sentimientos. Un lunes se marchó a las 6:24. Bueno, es la misma artista, ¿no? Sí, claro. Y me hace el comparativo el maestro, porque toca guitarra, toca todo esto, instrumentos de bachata. Me dice, es que esa primera bachata es una bachata sintética. Y yo me dije, ¿cómo así? Dije, ¿sintética también hay paraíso o no hay paraíso? Y dijo, no, hombre, sea serio.